ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes Radio Escuchas. Este es el proyecto de Noticias de Abajo ML. El día de hoy, miércoles 15 de abril, vamos a estar escuchando distintas noticias. Ya escucharon pues las vías de comunicación acá en la cabina de Regeneración Radio. Este proyecto de radio comunitario que se encuentra en la explanada del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Pues vamos a iniciar con las noticias. Dentro de las noticias nacionales, pues tenemos que vecinos de Tepepan no permitirán la plaza comercial que estaría conformada por un Sam's, por un Walmart y por otras transnacionales que pues sabemos que siempre llegan a instalarse a terrenos comunales. Y bueno, pues por acá también tenemos un comunicado que sale desde la Asamblea de la Comunidad de El Osochitlán, territorio comunitario, allá en Oaxaca. Y bueno, también desde Oaxaca, policías federales sitian a la caravana de ¿cómo se llama? A la caravana de migrantes y retienen a Alejandro Solalinde. Y bueno, pues también por acá tenemos una noticia que han asesinado el día de ayer a un director de una radio comunitaria también allá en el estado de Oaxaca. Hoy a las 7 de la mañana inició el Via Crucis Migrante. Este Via Crucis está saliendo desde el estado de Oaxaca y viene con destino hacia el Distrito Federal. Vamos a estar monitoreando ya que pues, nos piden que estemos al pendiente sobre pues alguna posible represión de parte del Instituto Nacional de Migración acá de México. Y bueno, también tenemos por acá que se han colocado algunas barricadas, esto reivindicando un boicot electoral y también en solidaridad con los presos anarquistas aquí en México. Vamos a escuchar también unos spots que nos han hecho llegar desde la ciudad de Tixla de Guerrero, en donde nos explican un poco este proceso que están llevando a cabo allá la gente organizada de aquella ciudad, en donde explican más o menos cómo es que se están organizando para esta onda de los consejos populares. Vamos a iniciar ya con música y ahorita regresamos de nueva cuenta. Esto es Noticias de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues tenemos esta información respecto de la organización allá en Xochimilco, ya que vecinos de Tepepan se han organizado y pues han dejado en claro de que no van a permitir que se instalen pues estas plazas comerciales. Esto después de que el día lunes, en una asamblea vecinal, los habitantes de Santa María Tepepan, en Xochimilco, en el Distrito Federal, afirmaron que de ninguna forma permitirán la apertura del comercio Terrazas Arenal y que están dispuestos a tomar medidas más contundentes en caso de que se pretenda continuar con esta obra. Los vecinos han señalado que la obra no se debe construir ya que aumentarán los problemas de tránsito y vialidad. De por sí ya son mayores. Por otra parte, se niegan a que se afecte un área de conservación patrimonial con una plaza que no otorga ningún beneficio a la comunidad y que en cambio sí afectaría los servicios básicos. Este medio pudo acudir, estamos retomando pues una nota del perfil de Facebook Despertar Xochimilco. Este perfil lo pueden pues buscar ustedes allí desde su Facebook y pues estar también monitoreando. Los compas fueron a tomar fotografías de los daños que han causado estos destructores más que constructores en los predios colindantes. Algunas imágenes constatan algunas grietas y afectaciones a las casas que ya han sufrido, que ya han sido clasificadas por Protección Civil como de alto riesgo. Los vecinos convocaron a una próxima asamblea a realizarse el siguiente domingo a las 6 de la tarde en el mismo lugar donde se lleva a cabo la obra e invitaron a los habitantes de la delegación a sumarse a las asambleas ya que es un problema que afecta a todos. Y pues sabemos que todo este tipo de megaproyectos que solamente vienen a implantarse en terrenos comunales, en terrenos pues obviamente protegidos, pues a mansalva llegan y pues con un buen fajo de dinero para las autoridades logran instalarse y pues desarrollar todos estos complejos que sabemos que solamente ganan muy pocas personas, ya que pues casi siempre o en el mayor número de los casos estas compañías, estos centros comerciales son de los mismos ricos que ya de por sí pues nos tienen hasta la madre. Bueno, pues también tenemos en estas noticias nacionales un comunicado de la Asamblea Comunitaria de la comunidad de el Xochitlán Flores Magón, que bueno, pues han venido denunciando diferentes incursiones policíacas a su comunidad por haber ellos decidido retomar como base de organización en esta comunidad pues la autonomía. Y bueno, pues ellos hacen varias denuncias, principalmente para los señores Manuel Cepeda Cortés, Eleazar Hernández, Filogonio Cepeda, y bueno, pues también dicen que ahora existen rumores de que las casas serán cateadas y quemadas con el pretexto de hallar personas que, según dicen ellos, son de alta peligrosidad, al margen de investigar si los ciudadanos se han amparado o no al atestiguar las actuaciones de estas corporaciones no se les tiene confianza. Hay inseguridad de transitar libremente. La corporación tiene sitiado el pueblo como una estrategia para desarticular la organización comunitaria, lo cual ha permitido al grupo del señor Manuel Cepeda Cortés y su yerno David Tello Delgado seguir con el control del Palacio Municipal por la vía armada y con su edil impostor, Juan Salazar Hernández y dos regidores que de por sí pertenecían a su grupo cuando fue nombrado por el Cabildo en el trienio 2014-2016. Con esto están usurpando los derechos políticos de los compañeros de la Asamblea Comunitaria que pertenecen al Cabildo. Es un hecho que desde la averiguación previa por los decesos del 14 de diciembre de 2014 se ha iniciado la persecución del otro 60% de los concejales del grupo del presidente municipal Alfredo Bolaños Pacheco, así como de los integrantes de la Asamblea Comunitaria, líderes y comunitarios, mujeres y representantes de barrio, girando más de 35 órdenes de aprehensión con el fin de inmovilizarla y criminalizarla, por lo cual familias completas y en condiciones precarias se han desplazado del pueblo hacia distintas partes del estado y el país ante el temor de la cacería de brujas impulsada por el gobierno estatal y la Procuraduría de Justicia a través de las familias Cepeda y Hernández, de quienes se debe investigar su historia durante el siglo pasado dentro de la comunidad en su afán por el poder y el control de esta. Es de absoluta importancia señalar a los hermanos del señor Manuel Cepeda, el profesor Vidal Cepeda Cortés, su hijo Vidal Cepeda Romero y Vicente Cepeda Cortés, junto con sus sobrinos Marco Antonio Ortiz Gallardo y Eli Cepeda Castañeda, que a las afueras de su domicilio se dedican a golpear, agredir y amenazar a hombres y mujeres que pertenecen a la Asamblea Comunitaria, aún contando con un sinfín de órdenes de aprehensión, mismas que han sido congeladas por el juez mixto de primera instancia de Huautla de Jiménez, el licenciado Modesto Isaías Martínez, por diversos delitos como tortura, abuso de poder e intento de homicidio. Y bueno, dicen los compañeros que quieren subrayar también que la comisionada por los derechos humanos de Oaxaca, Eréndira Cruz Villegas, ha brindado apoyo incondicional a la señora Elisa Cepeda Lagunas, haciéndola pasar como defensora comunitaria, ya que su esposo Felipe Canseco Ruiz es abogado y asesor político del señor Manuel Cepeda Cortés, por lo cual denunciamos toda instancia estatal involucrada por alentar la invasión policíaca y permitir el despacho del supuesto presidente Juan Salazar Hernández y los regidores del grupo del señor Manuel Cepeda Cortés, en lugar de actuar en favor del restablecimiento del tejido social y la instauración del gobierno municipal legal y legítimo. Denunciamos a los mismos actores por cada día transcurrido desde el 24 de noviembre de 2014, fecha que tomaron a mano armada el Palacio Municipal, a partir del cual se suscitaron diversos hechos violentos de los que se pretende culpar y señalar con toda la fuerza del Estado a un pueblo que resiste desde hace décadas por su autodeterminación, mientras que el aparato estatal y parlamentario observan con pasividad y permisividad el transcurso de los hechos violentos. Exigimos a la Procuraduría que imparta justicia de manera equitativa, que no cargue la mano a un solo grupo, así como el cese a la persecución de las personas que pertenezcan a la Asamblea Comunitaria y que son señalados y señaladas sin fundamento jurídico. Por lo tanto, exigimos la libertad inmediata de nuestros compañeros presos. Y bueno, pues esto lo firman los regidores municipales de los Ochitlán de Flores Magón, representantes de barrio, familiares y amigos de los presos en Iscotel y Cuicatlán, hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas pertenecientes a la Asamblea Comunitaria. Pues bueno, pues también, como lo comentan los compañeros, pues ellos siguen exigiendo la libertad de sus compañeros. Son 8 compañeros que se encuentran presos en el penal de Iscotel y bueno, pues esto por defender sus derechos en cuanto pues a la forma de que ellos han decidido de gobernar o de gobernarse en esta comunidad de los Ochitlán de Oaxaca, de Flores Magón. Y bueno, en otra locación allá en Oaxaca, policías federales portando armas largas, antimotines y agentes de migración sitiaron el albergue Hermanos del Camino para impedir que saliera la caravana motorizada de migrantes rumbo a la capital del país, afirma esto el padre Alejandro Solalín de Guerra. De esta forma también dijo, se cumplieron las amenazas del comisionado del Instituto Nacional de Migración, INM, Ardelio Vargas Fosado, que advirtió que ni madres iba a permitir que los migrantes continuaran su caravana a la capital del país y quienes los apoyaran serían acusados de tráfico de personas. Estos hechos confirman que la política migratoria de Enrique Peña Nieto es la de un policía con garrote, que trata a los migrantes como delincuentes o como terroristas en lugar de tenderles la mano. El fundador del albergue Hermanos en el Camino, ubicado en la ciudad Ixtepec, confirmó que la verdad es que no nos dejaron salir porque instalaron 3 retenes, una en las casetas de cobro, otra en La Ventosa y una más en Matías Romero, donde se encontraban policías antimotines con armas largas. La verdad, ahondó. Hubiéramos salido sin importar los retenes, pero el problema es que una autoridad federal fue a amenazar a los conductores de los autobuses donde iban a viajar los migrantes, al advertirles que si salían podrían acusarlos de tráfico de personas. Uno de los dueños aclaró que solo prestaban un servicio y que no les tocaba la verificación migratoria. Le aclararon que si quería averiguar desde la cárcel, puntualizó. Entrevistado vía telefónica dijo que no estamos cruzados de brazos, el equipo ya está trabajando en México, entrevistándose con senadores y con el personal de la quinta visitaduría de Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque lo que se busca con estas caravanas es visibilizar lo que está pasando en la frontera sur, donde se han incrementado los delitos en un 90%. Luego de cuestionar el operativo Frontera Sur, porque se han incrementado los crímenes, violaciones, asaltos y robos, el representante de la Dimensión Episcopal del Pastoral de Movilidad Humana en el Istmo de Tehuantepec lamentó que el programa especial de migraciones lo tiraran a la basura. Este programa pudieron utilizarlo en la crisis de los niños y el gobierno de Peña Nieto se hubiera lucido ante el Papa Francisco o el presidente Obama. Sin embargo, optaron por el policía con el gasote y ocasionó el disparo de crímenes y demás delitos en un 90%, añadió el sacerdote católico. Aunque se habló con el comisionado Ardelio Vargas Fosado y les dijo que como funcionario no me puedo negar a dialogar y si lo quieren hacer donde pueden encontrarme es en el retén de Ixtepec, ahí voy a estar el tiempo que sea necesario. Sin embargo, cuando Solalinde y su equipo se trasladaron a retén no lo encontraron solo. Vieron policías antimotines con armas largas de la Policía Federal y de Migración, así como 6 autobuses donde podrían llevarse a los migrantes y repatriarlos. Fue entonces que decidieron retirarse. Más tarde lograron hablar con el comisionado para solicitarle garantías para salir en caravana, quien les dio una respuesta contundente: ni madres. Solalinde Guerra consideró que es muy triste ver el trato que se les da a los más vulnerables, a los hermanos de Centroamérica, ya que en lugar de tenderles la mano, los reciben con la cara que el Peña Nieto tiene, el de policía. La imagen que vemos es la mano de un policía con garrote, y eso expresa la política migratoria de México a Centroamérica, mientras que nosotros estamos sitiados y van a criminalizarnos de que traficamos personas. La realidad es que el viacrucis del migrante continúa después de permanecer durante 6 meses en la casa del migrante de Ciudad Ixtepec. Este recorrido, encabezado por migrantes centroamericanos y activistas nacionales y extranjeros, comenzó el 24 de marzo en el estado de Chiapas y tras recorrer 7 días llegó el pasado 31 al territorio oaxaqueño, donde fueron recibidos en el poblado de Corazones, agencia municipal de Chahuites. Posteriormente atravesó la zona del centro del Istmo de Tehuantepec, cruzando Juchitán, El Espinal, Ixtaltepec y finalmente Ciudad Ixtepec, en donde se unieron a los refugiados en el albergue Hermanos en el Camino y juntos realizaron un viacrucis este Viernes Santo. Para este jueves más de 200 personas saldrán hacia la capital mexicana a bordo de 4 unidades de motor, en donde sostendrán un encuentro con organizaciones sociales y estudiantes acompañados del sacerdote Alejandro Solalinde Guerra. Y bueno, esto es lo que nos aparece allá en Oaxaca, cómo tienen sitiados, cómo está esta política antidiscriminatoria contra los migrantes centroamericanos. Y bueno, ¿tenemos más noticias de este lado? Así es, pues las amenazas de muerte y las agresiones han seguido en contra de la compañera Jade Ramírez. Esta compañera que es periodista, también es consejera del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En un peligro real e inminente se encuentra esta compañera, quien desde 2014 ha sufrido agresiones y amenazas que se recrudecieron en el mes de marzo de este año. Denunció la organización Artículo 19. La comunicadora señala que a la Organización Defensora de la Libertad de Expresión, que ella es consejera del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, labor que ha desempeñado de manera crítica, señalando las deficiencias del mecanismo de protección, como la impunidad constante con la que se mantienen las agresiones a las personas que ejercen el periodismo, cuestiones que impiden garantizar la libertad de expresión a la ciudadanía en México. El 15 de marzo de 2015, de acuerdo con la denuncia de la organización, forzaron la cerradura de la casa de la reportera y conductora de Radio Universidad de Guadalajara, estando allá adentro. 2 días después, tocaron el timbre de su residencia. Al salir, dentro de su buzón, encontró un sobre amarillo en donde se le pedía información relacionada con sus actividades profesionales y una fotografía de su rostro cortada en 9 piezas que al unirlas dejaban ver una perforación a la altura del cráneo. Entre las agresiones y el hostigamiento que ha padecido Ramírez Cuevas Villanueva, se encuentran el uso indebido de su correo electrónico, llamadas sin respuesta, personas preguntando por ella en su domicilio particular y a colegas cercanos a ella. En dichos actos, este hostigamiento es recurrente. La petición de información que maneja en su labor cotidiana como periodista y consejera del mecanismo, insiste artículo 19. Jade Ramírez realiza una actividad continua de toma de decisiones alrededor de la obligación del Estado mexicano de proteger a quienes defienden y ejercen la libertad de expresión. Entre otros temas, la periodista ha dado cobertura al movimiento social y comunitario que se opone a la construcción de la presa hidroeléctrica El Zapotillo en el estado de Jalisco. En 2009, Jade Ramírez y Priscila Hernández fueron galardonas con los premios internacionales de periodismo Rey de España en la categoría de radio por su trabajo La discriminación viaja por Avianca. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, representante de la periodista, denunció en género en enero del 2015 las múltiples agresiones que ha sufrido la consejera ante la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República para la atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión y a la Secretaría de Gobernación, con base en los lineamientos de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y las competencias de investigación que tiene la PGR. Sin embargo, no se han implementado ninguna medida adecuada para esta situación paradigmática que satisfaga y garantice la seguridad de la periodista, denuncia la organización. Artículo 19 documentó recientemente 63 agresiones contra mujeres periodistas, de las cuales en un 50% de los casos los funcionarios eran responsables de estas agresiones. Artículo 19 y el CEPAD llamaron a las autoridades a analizar el caso con seriedad, complejidad y rigurosidad que se merece, tomando en cuenta todos los incidentes de riesgo que ha sufrido la periodista Jade Ramírez para implementar medidas necesarias y suficientes para garantizar su seguridad. Esta denuncia pues parte se da después de que artículo 19 pues da esta pues todos estos testimonios de cómo es que esta periodista ha sido agredida, ha sido hostigada, y pues sabemos que este megaproyecto de la presa El Zapotillo pues tiene ya varios años pues tratándose de imponer allá en la comunidad de Temacapulín, Jalisco. Y bueno, también entre otras noticias tenemos que se colocaron barricadas por los presos, por el boicot electoral y en solidaridad con los represaliados de la Operación Piñata en España. Y bueno, pues esta información está en insurrecto36.wordpress.com y bueno, pues hay una imagen en donde se coloca una manta que dice: nuestros sueños no caben en sus urnas. Boicot a las elecciones, presos anarquistas a la calle, por la autonomía de los pueblos y barrios, por un junio negro. Y bueno, pues esta nota dice así: un grupo de cerca de 20 compañeros y compañeras salimos a colocar barricadas afuera de las instalaciones del Colegio de Ciencias Humanidades Azcapotzalco, con la finalidad de promover y preparar el terreno ante el llamado de agitación y propaganda por un junio negro. Ante una cotidianidad de renuncias y sinsabores, ante las rutinas de repetición, de aburrimiento, de marginación, de vigilancia, de abusos, de falta de respeto, hemos decidido salir a romper con la mentira que nos cuentan, la mentira en que vivimos, el orden que distribuye la desigualdad y que prolonga y asegura el lugar de los poderosos, sean del color que sean, llámense empresarios, llámense políticos, autoridades, instituciones, Estado, mercado. Salimos a decir que no repetiremos estas mentiras, que no nos las contaremos más a nosotros mismos y mismas, que no las queremos escuchar, que no estamos de acuerdo con su orden establecido y que lucharemos hasta verlo derrumbarse. No queremos que nos representen, no queremos elegirlos ni trabajar para ustedes, ni vivir bajo sus reglas. Hemos decidido tomar el destino de nuestras vidas en nuestras propias manos, con nuestras propias actitudes y deseos. Hemos decidido destruirnos y volvernos a construirnos, porque pensamos que un proyecto autónomo y autogestión de vida es necesario, y más en estos tiempos donde la verticalidad y el poder se han adueñado hasta el más mínimo gesto sincero de lucha. Solidaridad inmediata con los compañeros presos, Luis Fernando Sotelo, Fernando Bárcenas y Abraham Cortés. Solidaridad inmediata con los compañeros de la Operación Piñata en España. Por un junio negro, boicot al proceso electoral, viva la anarquía. Y bueno, pues también por acá tenemos una noticia más o menos de última hora. En donde nos se comenta que, bueno, el director de la radio comunitaria Sentimiento de la Voz del Pueblo 96.1, Abel Manuel Martínez Raimundo, fue asesinado la tarde del día de ayer en el barrio de San Pedro el Alto del municipio de Santiago, Juxtlahuaca. Y bueno, pues hasta ahorita pues no se han dado como mayores detalles acerca de este asesinato. El compañero fue asesinado con arma de fuego. Y bueno, pues en cuanto tengamos más información, pues por acá se las andaremos compartiendo aquí en Noticias de Abajo ML. Mientras nos vamos a una canción. Y bueno, pues saludos a toda la banda que nos anda escuchando y que ya está al pendiente de este noticiero. Recuerden que aquí pues tratamos como de hacer pues una recopilación de todas las noticias de los medios libres de México y del mundo. Pues vamos a una canción y volvemos. Vámonos con esto que es Gongs of Brixton de Chicha Libre, y en un momento regresamos aquí a ML Noticias de Abajo por Generación Radio. Pasa muy despacito por la avenida. No tiene marca, pero todos saben que es policía. Cuidado con las armas de Brixton.

en las bardas y demás. Y entonces eso es lo que justo le decimos a la gente, ¿no? O sea, la solidaridad no tiene límites, ¿no? No tiene fronteras, pues más bien que vuele la imaginación, y pues siempre será bien recibida la solidaridad, ¿no? Muy bien. Hermoso río que bajas por la montaña, trae consigo muchas riquezas en sus entrañas, cosa que muchos no valoramos, nos da su agua para los sembrados y también los pozos que están a su lado. Su fresca agua, ahí nos bañamos, y también la ropa, ahí la lavamos. Y mi río hermoso, que al pasar el pueblo se escucha el ruidote del río Palo Grande y río El Zapote. Precioso río, y al pasar el pueblo con tus frescas aguas que por ahí van, pasas por mi pueblo, pasas por un puente, siguiendo tu cauce hasta llegar al mar. Cada temporada seleccionan tu buen material, como es piedra y grava, arena y tierra para rellenar y plantas poder sembrar. Les digo a mis amigos, representantes de ecología, que le echemos ganas al parque y al río, limpiando sus playas y su fresco sombrío. También invito que vayan al parque ecológico que está allá en el río. Toda la familia, sobrinos y tíos, y también conozcan el campo, el Bajío. Yo ya me despido por su vereda, por su vereda yo me despido. Voy contemplando sus muchumales entre las ramas de sus sauzales. Cada temporada seleccionan su buen material, como es piedra y grava, arena y tierra para rellenar y plantas poder sembrar. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Y bueno, ya estamos de regreso a esto que es ML Noticias y Abajo, y escuchamos el audio de la entrevista con un abogado del caso sobre la situación de Fernando Sotelo. Bueno, vámonos con las noticias internacionales y iniciamos con esta convocatoria de apoyo a los 23 perseguidos políticos allá en Río de Janeiro, Brasil. Bueno, el 12 de julio del año pasado, en las protestas contra la Copa Mundial de la FIFA, la Policía Civil de Río de Janeiro, Brasil, acusó a 23 activistas de organizar actos violentos en manifestaciones, de los cuales 18 fueron mantenidos en prisión en cárceles de máxima seguridad. En una operación que incluye violaciones a la intimidad de los hogares y a la dignidad de las presas y las familias. En una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de la policía en el mismo día, panfletos, periódicos y banderas de movimientos populares fueron expuestos como evidencia del éxito de la operación llamada Firewall 2, exhibiendo el carácter político no solo de la acción policial, sino que de toda la investigación. Decenas de activistas y sus familias han tenido sus teléfonos intervenidos durante meses, incluyendo los de abogados cuyas conversaciones con sus clientes también han sido escuchadas. En los días siguientes, esos luchadores han permanecido encarcelados en la prisión, sufriendo abusos y torturas. Particularmente crítica fue la situación de una compañera menor de edad que fue sometida a tortura todos los días del cautiverio por agentes del Estado. Los 23 detenidos son maestros que estuvieron activos en la huelga por la educación pública, educadores que trabajan con educación popular en las favelas, estudiantes activos en los movimientos estudiantil o simplemente manifestantes frecuentes en las protestas contra el mundial. Participan de los siguientes colectivos: antipartidistas, anticapitalistas y autónomos, Frente Independiente Popular, FIP, Organización Anarquista Terra de Libertade, OATL, Grupo de Educación Popular, GEP, Movimiento Estudiantil Popular Revolucionario, Ocupa Cámara Independientes, todos estos perseguidos por el Estado, que los acusa de formación de cuadrilla armada, sin ninguna prueba concreta. Todo el proceso se basa en testimonios de policías federales infiltrados, sin autorización judicial y personas motivadas por desacuerdos personales con los acusados. Escuchas telefónicas y mensajes en las redes sociales son manipulados con el fin de implicar la existencia de una supuesta banda armada, mientras que varios de los acusados ni siquiera se conocían antes de la detención. Sin presentar pruebas, los libros se transformaron en cócteles Molotov y las plumas en armas, y hasta el anarquista ruso Bakunin, que vivió en el siglo XIX por ser citado en una llamada telefónica entre militantes, fue incluido en la lista de sospechosos. Sabemos en realidad que el único crimen que cometieron fue luchar contra los poderosos, buscando la construcción de un mundo a la izquierda y desde abajo. Actualmente, de los 23 denunciados, 20 están en libertad provisional debido a las habeas corpus interpuesto por la defensa, pero que, sin embargo, restringen la libertad de los compas que no pueden salir de la ciudad de Río de Janeiro o siquiera participar en cualquier manifestación política. Las consecuencias fueron las más dañinas. Igor Méndez, por estar presente en una actividad cultural pública promovida por la Frente Independiente Popular el 15 de octubre del año pasado, está preso desde hace más de 2 meses, y las activistas Elisa Cuadros y Moa, que se encuentran en la clandestinidad desde diciembre del año pasado por haber participado también en tal actividad. Para otros, uno de los efectos de dicha restricción ha sido el desplazamiento forzoso a otros lugares de trabajo o escuelas, como en el caso de aquellos que eran maestros en ciudades fuera de Río de Janeiro. En el último día, 8 de abril, el Ministerio Público ha pedido la condenación de los 18 de los 23 compañeros. Estamos muy atentos, pues hay una gran posibilidad de que el juez intente arrestarlos el próximo mes, así que necesitamos toda la solidaridad. Hay también el caso de Rafael Braga, detenido el 20 de junio de 2013 durante las gigantescas manifestaciones populares en Río de Janeiro por llevar una botella de desinfectante y otra con lejía. Estos materiales fueron considerados artefactos explosivos por el Ministerio Público. Rafael Braga, pobre y negro, es el primer preso político condenado en Brasil de las manifestaciones de junio. Como él, miles de personas pobres siguen en las cárceles, mientras los verdaderos criminales siguen en libertad en el Congreso Nacional y en las grandes empresas. El joven Rafael fue condenado a 5 años de prisión en régimen de aislamiento, y en julio del año pasado conquistó el derecho de cumplir su sentencia en régimen de semiabierto. Pero seguimos luchando por su libertad absoluta. Es evidente que el propósito de la judicatura y el Estado es callar las voces de los y las que luchan, de los y las que decidieron no a los gastos abusivos con el Mundial, defendiendo la educación y la salud para el pueblo, de los y las que van a seguir en las calles protestando contra desalojos en las favelas, comunidades pobres y contra los gastos de las Olimpiadas del 2016. Nuestra lucha no tiene fronteras. Grupo de Educación Popular GEP. Y bueno, estos nos los mandan compas allá de Brasil. Estas piden solidaridad para con todos los presos de hace un año en estas manifestaciones contra el Mundial. Y bueno, vamos con más noticias. Así es, desde Brasil nos vamos ahora a Palestina. Esta es una nota que aparece en el portal de Palestina Libre, todoseguido.org. Este es el Comité Democrático Palestino y en Chile. Trata de pues que Palestina ya es miembro de la Corte Penal Internacional. Este órgano de justicia de las Naciones Unidas, juzga a las personas acusadas de los graves delitos de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Palestina más cerca de la luz. Lo había pedido el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, solicitando ingresar a otras 22 organizaciones internacionales, con lo cual se inserta cada vez más en el mundo, ya que la mayoría de países reconoce su derecho a ocupar como Estado un lugar bajo el sol, desconocido sin misericordia por Israel y su valedor, Estados Unidos de América. Antes, tenía el estatus de entidad observadora de la ONU, lo que no permitió a la Corte aceptar sus denuncias contra Israel por los crímenes cometidos en sus territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania. Pero ahora sí la ha admitido a trámite, por su condición de Estado observador de la ONU desde el 2012, lo que propició su ingreso a la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma, tratado internacional que se creó en 1998, entró en vigor en el 2002. Exige la calidad de parte del mismo para que un nacional de este Estado pueda ser juzgado por aquella, con lo cual el Estado hebreo se sustraería a la jurisdicción por no haber suscrito el tratado. Sin embargo, existe el derecho internacional humanitario consuetudinario que protege a las víctimas de los crímenes y que constituye una práctica general aceptada como derecho independiente del convencional, es decir, de los pactos internacionales. El estatuto aludido ha sido ratificado por 123 países, más del doble que requirió para que entre en vigencia, y casi las dos terceras partes de los estados del planeta, y por ende, constituye una clara manifestación de la voluntad de la comunidad internacional, que no puede mirar impasible cómo se mata y se somete a condiciones infrahumanas a los palestinos, siendo su última muestra la agresión a Gaza en julio del 2014, donde murieron 2.200 de sus habitantes, casi la cuarta parte niños, 10.800 heridos, muchos de ellos mutilados, en casas, hospitales, escuelas, playas, mezquitas, mercados, medios de comunicación, hasta en cementerios cayeron los misiles. Crímenes de genocidio y de lesa humanidad por la intención y ejercicio de exterminar a toda la población nacional, entre otros, incluyendo la destrucción de una planta eléctrica, lo que es un crimen de guerra, aunque en realidad lo que hubo y hay es un holocausto, como el que sufrieron 6 millones de judíos a manos de los nazis. Dicen los judíos de la diáspora: ustedes, nuestros antepasados, vengan a ver a dónde han llevado nuestros dirigentes a este país, olvidando los valores fundamentales del judaísmo. Pero la Universidad de Tel Aviv premió con becas a 850 estudiantes que participaron en el ataque a Gaza. También es un crimen de guerra la ocupación del 60% del territorio cisjordano, con asentamientos ilegales desde donde martirizan a los palestinos, entre otras atrocidades, destruyendo miles de sus árboles de olivo, que son el medio de subsistencia de campesinos. Cientos de miles de usurpadores viviendo ahí, en Jerusalén Este, en los altos del Golán, tierras capturadas en la guerra de 1967. La ocupación está prohibida en los tratados internacionales y la ha condenado la Asamblea General de la ONU. ¿Cómo respondió Israel a la decisión de Palestina de ingresar a la Corte Penal Internacional? Reteniendo la entrega de 127 millones producto de impuestos recaudados por cuenta del gobierno palestino, lo que ha sido calificado por su presidente como un delito de guerra, y coloca a este Estado en el vergonzoso papel de apropiarse de otros bienes ajenos. Su ministro de Relaciones Exteriores ha dicho: Israel actuará en la arena internacional para liquidar la Corte Penal Internacional, un cuerpo hipócrita que apoya el terror. Parecida reacción a la de un criminal de guerra nazi, juzgado por el Tribunal de Nuremberg, pero que podrá haber tenido limitaciones legales para cumplir su papel por falta de tipificación de los delitos por los que juzgó, mas presentó la conciencia de la humanidad. Papel por la falta, que no podía dejar pasar los ultrajes. Aunque los perpetrados por los aliados, los juzgadores, no fueron conocidos por el tribunal. ¿Y qué dirá el ministro de la labor que cumplió el gran judío Simón Wiesenthal, quien perdió a 89 parientes en la Segunda Guerra Mundial y persiguió a más de 1.100 criminales de guerra nazis para ser procesados no por venganza, sino por justicia? Porque nosotros no nos pondremos en el mismo nivel. Si los matamos, el mundo nunca se dará cuenta de lo que ellos hicieron. Eso es lo que significa hacer justicia, llevar a los tribunales a quien se acusa, de concular derechos donde tengan todas las garantías de defensa, como ocurre en la Corte Penal Internacional, incluyendo el derecho a apelar, y en casos como estos, por la verdad histórica, para detener con la lucha a las manos asesinas, para que no se repita y para reivindicar la memoria o los derechos de las víctimas. Además, la Corte podrá juzgar los delitos de los palestinos. Amnistía Internacional, a finales de 2014, acusó a Israel, pero también a Hamas, la organización palestina que controla la franja, de crímenes de guerra, aunque está claro, el peso mayor de la responsabilidad recae en Israel. Stephanie Hessel, miembro de la resistencia francesa, sobreviviente de Buchenwald, uno de los rectores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expresó: el terrorismo es inaceptable, pero hay que admitir que cuando un pueblo está ocupado por medios infinitamente superiores, la reacción popular no puede ser únicamente no violenta. Hablaba de los palestinos exasperados por sus sufrimientos, pero decía que la exasperación era una negación de la esperanza. Palestina, más cerca de la luz. Esta nota pues nos explica cómo es que ya este tribunal internacional ya ha abierto las puertas para que pues la gente de Palestina, pues mediante los diplomáticos de Palestina, pues vayan a esta corte y puedan denunciar, y pues sobre todo que se busque justicia para todos los palestinos masacrados, asesinados en todos los bombardeos de hace un par de años. Bueno, pues en otras noticias, por acá tenemos que en Colombia, durante una conferencia que se tituló La Paz en Colombia es la paz de toda América Latina, el analista político Atilio Borón pues hace como la denuncia de la instalación de armas atómicas en este país. Y bueno, pues esto más o menos dice que aunque el gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos se ufana en el ámbito interno de impulsar un proceso de paz con la insurgencia de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, su política internacional dictada desde Washington en contraposición apunta a desestabilizar la armonía y la integración regional. Así lo dejó entrever durante su charla el pasado 8 de abril. Y bueno, pues por un lado dice que es un contrasentido que mientras la irrupción en China en la geopolítica mundial está desplazando el protagonismo del Atlántico hacia el continente asiático, Colombia se empeña tusadamente en impulsar la Alianza del Pacífico, un invento de Washington para contrarrestar la presencia cada vez más mayor de Beijing en América Latina y horadar el proceso integracionista de la patria grande. De otra parte, también agregó que el hecho de que el gobierno de Santos, en forma por demás disciplinada, haya aceptado las directrices del Pentágono para que Colombia ingrese a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y al mismo tiempo existen serios indicios de que el Comando Sur haya instalado armamento nuclear en este país andino, da una clara señal de amenaza para la paz en la región. Él hizo énfasis en señalar que la OTAN no es más que la fuerza imperial de choque, desde la cual Washington lanza su estrategia de ofensiva militar hacia diversos países o regiones del mundo, a los que determina o considera que constituyen amenazas para sus intereses. En consecuencia, señaló, el ingreso de Colombia a esta alianza militar extracontinental no aporta en absoluto para la paz. Y bueno, pues un poco lo que él comenta es de que también se ha demostrado el rotundo fracaso de la intervención directa de Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico y a la insurgencia en Colombia. Desde hace ya varias décadas trajo a colación el ejemplo del denominado Plan Colombia, suscrito por el entonces mandatario conservador Andrés Pastrana con la administración de Clinton. Toda una estrategia de entrega de soberanía a Washington. Dicho plan, que a los colombianos se les vendió como una ayuda norteamericana, resultó un completo fiasco, pues como lo como lo graficó Borón en cifras tomadas de informes de Naciones Unidas, el narcotráfico en vez de disminuir, aumentó. En efecto, hubo un incremento exponencial de cultivos ilícitos tanto en México, Colombia y Afganistán, países en donde coincidencialmente Estados Unidos interviene directamente. Además, la intervención directa del Pentágono, la CIA, la DEA y el Departamento de Estado en los asuntos colombianos ha servido para el enriquecimiento de empresas de armamento norteamericano y al mismo tiempo para la financiación de campañas de congresistas estadounidenses que hacen lobby en favor de los consorcios que se benefician, así como para la presencia en Israel. Es que de la guerra interna en Colombia no solamente se favorece en grado superlativo Estados Unidos, sino también Israel. Como bien lo anotó Borón, desde 1960 el Mossad, Servicio de Inteligencia y organizaciones de espionaje israelitas que operan bajo la fachada de seguridad, hacen presencia en territorio colombiano asesorando grupos paramilitares y redes mafiosas de narcotráfico. Juan Manuel Santos, tanto como ministro de Defensa como ahora en calidad de primer mandatario, prohíja y aplaude la presencia israelita en Colombia, porque como lo ha señalado en reiteradas ocasiones, sería muy positivo que este país sea el Israel de Sudamérica. Por todo lo anterior, Borón dijo que ojalá las negociaciones de paz que se desarrollan en La Habana entre el gobierno de Santos y las FARC lleguen a un buen puerto, porque el conflicto colombiano es el mejor pretexto para la militarización de Estados Unidos en la región. Y bueno, pues también comenta que la coyuntura de la realidad sociopolítica colombiana, en medio de posibilidades ciertas de poner fin a un conflicto interno de más de medio siglo, pasa por el declive del imperio estadounidense, el colapso europeo y la irrupción en consecuencia de nuevos actores en la escena de la geopolítica mundial. Borón pone de manifiesto en el actual escenario mundial el protagonismo de China e India, el retorno de Rusia, el debacle de la Unión Europea, las alianzas regionales y la decadencia del imperialismo estadounidense. Factores todos estos que van a tener una incidencia directa en el devenir político de América Latina. Es enfático en llamar la atención sobre el peligro que se cierne sobre el mundo y específicamente sobre la región, el declive de Washington, pues sostiene que en la frase de descomposición los imperios se tornan más represivos y sanguinarios y trae a colación ejemplos históricos como la etapa final del Imperio Otomano con el genocidio armeno en 1915 o el caso británico con la brutal represión en la India. En el plano económico, el politólogo argentino demuestra cómo Estados Unidos se encuentra en la sin salida. Por un lado, debe más de lo que produce. Por otro, es cada vez más progresivo el reemplazo del dólar en el comercio internacional. Y para complementar, suministro un dato más. Mientras este año de 2015 China construirá 15.000 kilómetros de vías férreas, en contraste, la nación norteamericana no construirá ni uno solo, con lo cual su infraestructura vial comienza a quedar rezagada. Y bueno, pues a ello también hay que sumarle la reciente desigualdad que se viene presentando en Estados Unidos con su consecuente quiebre respecto de su integración social. No obstante, es desorbitado su gato militar, así como es evidente también su cada vez mayor aislamiento internacional, lo cual queda reflejado, por ejemplo, en las últimas derrotas que ha tenido en tragarse la Casa Blanca, precisamente en su principal zona de influencia, América Latina. En efecto, primero tuvo que aguantarse que dos países latinoamericanos como Ecuador y Bolivia le pusieran freno a su actitud sempiterna de injerencia en asuntos internos. El presidente ecuatoriano Rafael Correa cerró la base militar de Manta y el mandatario boliviano Evo Morales expulsó la misión diplomática estadounidense. Más reciente, la OEA, el Ministerio de las Colonias, como la denominó Fidel Castro, el gobierno de Obama perdió por goleada cuando planteó su intervención en Venezuela. Estos acontecimientos, agrega Borón, eran impensables apenas hace unos años. Y bueno, pues también esta nota la pueden encontrar completa en la página que se llama rai.org.ve. Bueno, en donde habla precisamente pues de todo este plan que tiene Estados Unidos por ahora seguir conquistando nuevos territorios latinoamericanos. Y bueno, pues un poquito también acerca de lo que ahora acontece también en los medios respecto a Estados Unidos, pues es ahora también lo que sucede con Cuba, ¿no? Que le quitan como este título de países ligado al terrorismo, Pero bueno, pues aunado a todo esto, pues obviamente es plan con maña, porque pues en medios oficialistas, después de que tenía muchísimo tiempo que pues no volteaban a ver a Cuba, ahora están con reportajes grandísimos sobre la riqueza cultural en Cuba y sobre que toda esta situación que está ofreciendo Estados Unidos de buena voluntad, como lo hacen ver, pues va a traer beneficios para este país, ¿no? Y bueno, pues lo mismo pasa con Colombia, y pues en algún momento pues también se trata como pues de ir conquistando territorios. Bueno, sabemos que México obviamente está súper conquistado, y sobre todo el anuncio ahora de que ya agentes estadounidenses pueden ingresar al país o pueden estar armados, inclusive activar sus armas dentro del país. Entonces, bueno, pues estemos al pendiente de todo lo que sucede y de toda esta insistencia de aquel país del norte por seguir conquistando territorios latinoamericanos. Y bueno, de Colombia nos vamos un poco más abajo, allá en Argentina. Bueno, este año comienzan la nueva construcción del sindicato de prensa, por parte de los porteños, del grupo de porteños. Contra esto se arma resistencia contra los despidos y el ajuste, porque allá los compañeros de prensa no les han pagado totalmente sus salarios, aguinaldos, y bueno, de muchas empresas. Ellos con muchas asambleas, paros y marchas buscan romper el silencio ante el abandono al que lo somete la burocracia sindical. Gestamos el plenario autoconvocado de delegados de prensa escrita, radial y televisiva, espacio donde pretenden alumbrar un nuevo sindicato de prensa en la ciudad de Buenos Aires. El pasado 26 de marzo marchan al Ministerio de Trabajo. Más de 250 compañeras y compañeros hicieron un acto para denunciar las paritarias prensas 2015, son clandestinas. Ningún trabajador está al tanto de que comenzaron las negociaciones, ya que el año pasado afirman lo peor, paritaria inimaginable. Nuestros salarios quedaron muy rezagados y no pueden permitirlo. No es menor la tarea que tienen por delante. Confrontamos con los dueños de las grandes medios de comunicación. Son manipuladores seriales de la agenda que se creen con derecho a decidir qué, cuándo y cómo se habla. Su poder crece. Para ellos el periodismo es lobby, apenas un trampolín para hacer negocios extraperiodísticos, entre otros rubros. Hacen ganancias exorbitantes con soya, petróleo, otra obra pública, juego y cámaras de seguridad. La ofensiva de los patronales nos exige redoblar esfuerzos, organizar desde la base, generando conciencia de que hay que unirse y movilizar. Ellos buscan disciplinarnos contra la complicidad del ministro y candidato, y con la inestable ayuda de la legítima e ilegal conducción de la UTPBA. Pese a que la mitad del padrón es de personas que no tienen nada que ver con la actividad laboral en prensa, las autoridades estatales siguen reconociendo a burócratas que ni siquiera pudieron hacer sus elecciones y que no cuentan con ni una sola comisión interna que los defienda. En un inicio los comicios truchos estaban convocados para octubre de 2013, pero logramos suspenderlos con movilización y acciones judiciales. Pudimos constatar que la mitad de más de 5.000 afiliados no tenía ninguna relación con el trabajo en prensa, ni con ningún medio de ninguna índole. A fines del año pasado, los delegados convocaron a un plebiscito donde 2.043 compañeras y compañeros votaron a favor de la conformación de un nuevo sindicato. Solo 72 se pronunciaron en contra. Ya lo decidimos. Chao, adiós, UTPBA. En la movilización pedimos que los delegados elegidos en las asambleas puedan subir a negociar. Tenemos el mandato de nuestras asambleas, pero nos dejan fuera. Reclamamos el 40% de aumento, 3.000 de emergencia y el PCE a planta de los factureros. Le dejamos una carta al ministro tomada. Además de pedir estar en la paritaria, denunciamos la situación que se vive en muchas empresas. Una de ellas, el Grupo 23, pese a haber recibido millones de pesos de pauta oficial en los últimos años, está dejando un tendal. Spolzi y Garfunkel cerraron sus revistas para transformarlas en proyectos digitales, ofreciendo retiros voluntarios a decenas de compañeros. Lonely Plant y Forbes están reconvertidas en aplicaciones para tablets y celulares con otro nombre. Cielos Argentinos, Newex, AutoWilt, Expressions dejaron de salir. Dejó de imprimirse 7 días, que pasó a ser digital. Los 60 compañeros gráficos que trabajan en la imprenta poligráfica quedaron en la calle sin cobrar más salario. Esto lo denunciaron frente a la CN, 23 Rock and Pop y Tiempo Argentino, donde los trabajadores se solidarizaron quitando sus firmas. Esto se suma al vaciamiento que aplicaron en los portales 24Con y Diagonales, donde está en asambleas permanente con quite de colaboración. El Clarín, El Ole, La Razón y los apropiadores de papel prensa se llenan de la boca hablando de respeto a las leyes, pero son los primeros en pisotearlas. Los trabajadores están en lucha, hicieron un quite de firmas, una sentada y aplausazo en la redacción central del multimedia. Reclaman que la prensa cumpla con el aumento de 30% sobre los salarios que anunció el año pasado. Pasaron más de una década sin organizar gremial, sufriendo la persecución y la conducta antisindical de los Noble Magneto, pero ahora lograron construir una comisión gremial fuerte con una asamblea con capacidad de enfrentar a los dueños de los multimedios. Los trabajadores de revista Publimex, del grupo Lermer, que edita la revista Pronto, una de las más vendidas del mercado allá en Argentina, están en lucha contra el despido de 4 trabajadores de la revista Popstar, Buenas Ideas y los sitios digitales del grupo. También has recibido millones en pauta oficial, pero la codicia empresarial no tiene límites. En Radio Rivadavia, de Luis Cetra, un empresario ligado a Enrique Nosigilia, los trabajadores luchan con asambleas y paros contra el atraso sistemático del pago de sus salarios retroactivos y aguinaldos, una situación que se repite hace años y que tiende a agravarse, por el mismo motivo que se realizaron paros en las radios Rock and Pop del Grupo 23. En la agencia estatal Telam, los gerentes de la empresa están decididos a no reconocer la comisión gremial de prensa que fue afectada el año pasado por 333 compañeras y compañeros. Grave error el de las autoridades estatales. Se niegan a aceptar la organización democrática de sus propios trabajadores de prensa. Por todo esto necesitamos del nuevo sindicato. Desde el plenario de delegados seguiremos movilizándonos y apostando por tomar medidas unificadas en todas las redacciones. Defendemos todos los puestos de trabajo que las empresas cumplan con lo acordado. Rechazamos la imposición de retiros involuntarios que son más que despidos encubiertos. No aceptamos pagar el derroche y el vaciamiento empresarial. Y vamos a seguir peleando para que se sepa esto y para que todos los compañeros y compañeras puedan tener comisión interna y hacer asambleas. Si permitimos que atenten contra la libertad sindical, estamos dejando pasar los despidos y la precariación. La destrucción de las condiciones de trabajo es un atentado a la libertad de expresión de nuestro pueblo. La decisión es conformar una nueva asociación gremial que se ponga al frente de las luchas, ni atrás ni al costado. Un sindicato que organice las redacciones promoviendo y defendiendo la elección y formación de delegados. La prioridad es organizarnos para defender nuestros derechos laborales, funcionando con democracia, con fuerte protagonismo de las asambleas de base y de independencia de clase. Para que el nuevo sindicato avance es muy importante tener en cuenta una serie de pasos que elevarían nuestros niveles de organización, posibilitándonos golpear más fuerte cuando haga falta. Algunas líneas que vienen desarrollando para que se tienen que profundizar es unirse con quienes padecen las mismas patronales que nos toca enfrentar a nosotros, obreros, gráficos, canilillas y camioneros, locutores y trabajadores de televisión. Todos enfrentamos empresarios acostumbrados a ejercer su poder de lobby. Denunciar la censura que sufren los sectores más explotados de nuestra sociedad. Lo sufrimos en carne propia cuando salimos a luchar y los medios en donde trabajamos no dicen nada sobre sus reclamos. Los activistas sindicales del gremio de prensa reivindican el derecho social a la comunicación. El periodismo no tiene que estar al servicio del pueblo, no de capitalistas o de algún gobierno. La comunicación es mercancía, por eso nos proponemos articular cada vez más los medios comunitarios, alternativos y populares. Nos potenciamos mutuamente en la lucha contra el patrón, que es también contra los monopolios que se apoderan del papel, los canales de distribución y las frecuencias. Es muy importante que estemos muy atentos a las luchas de los trabajadores de prensa en todo el país. La construcción de un nuevo sindicato nos va a permitir aportar la unificación de todos los trabajadores de prensa a nivel nacional. Juntando fuerzas desde todas las provincias tenemos los mismos patrones y padecemos situaciones muy parecidas. Eso lo dicen los trabajadores de prensa y comunicación allá en Argentina. Esto lo denuncian el despido y los salarios muy bajos que tienen. Y vamos a otras noticias. Así es, bueno, AUPA con la organización sindical de los medios de comunicación allá en Argentina. Vamos ahora a una nota, algún comentario, Colombia, el que dice Nico, vive, la lucha sigue. Hay una gran indignación, hay mucha rabia en los dientes, hay mucha impotencia en el pecho. Recordamos a Nicolás David Neira Álvarez, un joven de 15 años con una temprana afinidad por el anarquismo. Golpeado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, al punto de provocarle una contusión cerebral en el inclemente choque de su cabeza contra la acera. En la incursión de los cuerpos represivos al bloque anarquista en las manifestaciones del 1 de mayo de 2005 en la ciudad de Bogotá. Esta agresión de los policías en contra del bloque anarquista pues fue por la razón en la que pues, este compañero fue derribado y azotado contra el suelo. Y pues 6 días después, el día 6 de mayo del 2005, pues fue declarado como muerto el compañero. Vamos a escuchar un audio para pues conmemorar y pues no olvidar este compañero, Nicolás David Neira Álvarez, de Colombia. Con la rabia en los dientes y la impotencia en el pecho, recordamos a Nicolás David Neira Álvarez, un joven de 15 años con una temprana afinidad por el anarquismo, golpeado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD al punto de provocarle una contusión cerebral en el inclemente choque de su cabeza contra la acera, en la incursión de los cuerpos represivos al bloque anarquista en las manifestaciones del 1 de mayo de 2005 en la ciudad de Bogotá, que decretaría su muerte el día 6 del mismo mes. Hoy, 10 años después, no nos victimizamos, no olvidamos, nos negamos a perdonar. Hoy seguimos enfrentando la misma represión. El discurso de la paz no nos basta cuando los feminicidios son una constante. Las comunidades de paz son perseguidas, cuando personas trans son asesinadas, cuando quienes han sufrido el desplazamiento dejan su último aliento en la frívola calle a solo pasos de la inanición, cuando escuadrones de la muerte como antaño amenazan y atacan sin mesura cualquier muestra de pensamiento disidente, cuando en camiones militares se sube a la fuerza jóvenes de todo el país para conducirlos con rumbos inciertos, y cuando nuestros compañeros y compañeras presas llenan esas bodegas humanas a las que el sistema optó por denominar penitenciarías. 10 años después, nos llena de alegría decir que somos una comunidad internacional, sobre la que no han sabido ejercer un peso significante las fronteras, las banderas ni las lenguas mismas. Hemos sido Chile, Bolivia, Argentina, Iberia, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Palestina, Kurdistán, Grecia, Turquía, Italia, Australia, Bielorrusia, Egipto, México. Cada vez que decidimos alzar la voz en solidaridad, que en espacios abiertos o cerrados discutimos sobre problemáticas que quizá marquen distancia en las geografías, pero no en los corazones, cada vez que actuamos con la ansiedad de destruir, construir, acorde a nuestros deseos, cuando con nombre propio o bajo el anonimato firmamos no por un hecho, sino por una idea que alberga las pasiones de millones, por breves instantes como breve es la existencia, hemos sido el mundo entero, toda la galaxia. Es por esto que hoy, desde aquí, queremos invitarles a que este 6 de mayo lleven a cabo la acción que consideren mejor, mostrando su solidaridad con Nico desde el sitio donde estén. Sabemos que la rabia y la impotencia también les habita, así que nos emocionará saber de diferentes actos donde en diferentes idiomas y con diversos acentos resuene al unísono Nico vive. Bueno, pues ahondando un poco más en este tema de la Viacrucis migrante, perdón, este Viacrucis pues salió el día de hoy de Ixtepec, Oaxaca, el Viacrucis en donde participan 293 migrantes, cuentan ya con medidas cautelares por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por esta cuestión es que ningún funcionario del gobierno, sea del Instituto Nacional de Migración, sea de la Policía Federal, sea de la Secretaría de Gobernación, no pueden llevar a cabo ninguna acción represiva contra este Viacrucis. También otro dato muy importante es de que en este Viacrucis participan 21 niños, bueno, niños y niñas, y pues ellos son los como el contingente pues más vulnerable dentro de este Via Crucis. Hay que estar muy atentos, vamos a estar vamos a seguir monitoreando en lo que resta de ML Noticias de Abajo y también pues en lo que resta del día para ver cómo van avanzando estos compañeros pues en su largo Via Crucis desde Oaxaca hasta el Distrito Federal. Nos vamos a ir con un corrido, vamos a ir con el corrido de Alexis y Gabriel, estos compañeros normalistas asesinados en el 2012 allá en la Autopista del Sol en la ciudad de Chilpancingo. Está acá ya su corrido y pues ni perdón ni olvido. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. ¿Qué?

El compañero Lorenzo Sánchez Berriozábal era de un comité por la defensa de las aguas que se había establecido allá. La compañera Dominga Martínez González, que está detenida también, ella la involucran solo por el simple hecho de haber firmado el amparo para nuestra defensa del agua, ¿no? Entonces, pues ahí nos dimos cuenta claramente que era como que una cacería de brujas. Lo único que querían era desmantelar nuestro movimiento que nosotros teníamos, y lo logró el gobierno, pues. Lo logró porque a partir de ahí, con toda la represión, con todos los cateos, con todo el miedo que le metió a nuestra comunidad, quedó totalmente fracturada. Porque se hicieron varios cateos y en uno de ellos muy fuertísimos, llegaban a medianoche, le ponían candado a la iglesia, a la capilla, para que nosotros no pudiéramos tocar las campanas, porque esa es una forma de cómo nosotros llamamos a la gente cuando en caso hay que ir a resolver algún problema. Sí, bueno, estando ya con lo del amparo, empieza también la represión por parte de la policía judicial del estado, la PGR, porque demandan incluso ya al compañero Rey, al compañero Pedro, los acusan de terroristas, de despojo a propiedad ajena, solo por el simple hecho de meter el amparo. O sea, ya los tenían a ellos así como que fichados. Entonces, pues se viene toda esta situación de represión, que fue muy, muy, muy fea, porque llegaban y golpeaban a la gente, se metían a las casas. Hubo gente que la sacaron desnuda, obligándola a que señalara dónde vivían estas personas a quien iban a buscar. Y así sucedió hasta que agarran al compañero Pedro y al compañero Teófilo. ¿Y era federales o era del Estado de México, los dos? Iban judiciales, iban policías estatales, pero por lo que nosotros nos enteramos es que se convocó desde el municipio de Tejupilco, porque iba gente de la policía de Tejupilco, iba gente de policías de aquí del Valle de México, iban de la región por allá de Tepozotlán, de Cuautitlán Izcalli, por lo que nos platicaron, sí, o sea, iba muchísimos policías de muchos lados, sí. Y bueno, agarran a los dos compañeros, más miedo, se desarticuló totalmente el movimiento. La idea después es de que pues se buscaran abogados para defender a nuestros compañeros. Pero pues cometimos un error porque no pudimos convencer a las familias para que se buscaran abogados comprometidos con la lucha, sino que se buscaron abogados particulares. Y los abogados particulares, pues definitivamente no hicieron nada por la defensa de nuestros compañeros. Lo único que hicieron fue pues sacarles el dinero a las familias de los presos. Y bueno, el impacto en la familia fue muy, muy, muy fuerte, porque pues a raíz de la detención de varios compañeros, sus familiares fallecen. Por ejemplo, como es el caso del compañero Pedro Sánchez Berriozábal, de Lorenzo, que cuando cayó Pedro, su papá, al enterarse, dos meses después perdió la vida, sí, por la preocupación. El caso del compañero Rey Pérez, pues no ha sido detenido, pero en cuanto llegaron los policías a su casa, hicieron los cateos, pues su mamá se preocupó, como ya eran gentes de edad, se preocupó y falleció posteriormente, al año después, fallece también su primero su mamá y después su papá. El compañero Rómulo, pues también falleció su papá, la compañera Dominga, su mamá falleció. Entonces, pues el impacto de la represión fue muy, muy, muy fuerte para esas familias. Y bueno, de toda esta situación, pues no se hacía nada, se tenía miedo, nadie se movía, porque pues no pensábamos que si alguien hacía algo, pues también podíamos nosotros también estar en la lista de estas personas que ya tenían la orden de aprehensión. Y bueno, posteriormente, tres años después, agarran al compañero Lorenzo, al compañero Marco Antonio, y al compañero Rómulo Arias Mireles. En el 2006. Y un año después agarraron a la compañera Dominga, ¿no? Por los mismos hechos. Por los mismos hechos. Están acusados de homicidio con todas las agravantes y de privación ilegal de la libertad. Sí, porque la comisión que subió de Díaz Guerrero dicen que los teníamos secuestrados, o que la gente de Tlanisco lo tenía secuestrada, y cosa que no fue así. La idea era de que ellos firmaran un documento donde no se metieran nuestros manantiales. Pasaron así aproximadamente 9 años en el que no podíamos nosotros hacer nada por ese miedo. Hasta que hace aproximadamente 2 años y medio, pues ya conocimos a algunos compas, nos empezaron a platicar, nos empezaron a decir que no era correcto, que era una injusticia, que nosotros asistiéramos a reuniones con otros compañeros para que escucháramos su compartición, para que escucháramos sus experiencias, y que si pudieran darnos un consejo, pues nosotros lo valoráramos. Y sí empezamos a asistir a algunas comunidades, a algunos pueblos donde se hacían este tipo de eventos, como el Congreso Nacional Indígena, las reuniones del Congreso Nacional Indígena, y es donde nosotros asistíamos. Y empezamos así como que a sentirnos apoyados, con valor, y empezar a hacer las denuncias y pronunciamientos. Se han hecho muchos pronunciamientos, fuimos a la cátedra de Tata Juan Chávez, ahí nos pronunciamos, y hemos andado recorriendo ahorita varios estados donde hemos estado dando a conocer nuestra problemática. Pero además de eso, hemos conocido abogados que han revisado el caso y que se sorprenden, pues, porque no hay ninguna imputación directa con los compañeros. Nadie de los testigos presenciales que se armó la comisión de Vía Guerrero acusa así directamente, señala directamente a alguno de los compañeros. Nadie es señalado. Dicen ellos que supuestamente eran, y que ni siquiera los conocían, y que todo fue armado por una hermana de esta persona que murió, que es abogada, que ella armó toda esta situación. Y además que tiene mucha relación con el gobierno del Estado de México, y por eso es que le dieron toda esa fuerza. ¿Sí? Y bueno, los abogados se han dado a la tarea de estar revisando. Y hace aproximadamente 1 año y 2 meses, algo así, conocimos a Juan de Dios y empezó a revisar el caso de Lorenzo. El caso de Lorenzo dice que nada más él lo señala a una persona, y esta persona que lo señala ya se retractó, ya dijo que lo obligaron a que lo supuestamente señalara, porque ni siquiera conocía a Lorenzo, sí, y que todas las cosas pues las armaba la hermana. Entonces, al enterarse todo esto, el abogado dijo, pues voy a meter un incidente de libertad, y a lo mejor es como sale, ¿no? Porque no hay un señalamiento directo. Pues se lo negaron, le negaron el incidente de libertad. Entonces metió el abogado un amparo, y ahorita estamos en el amparo del incidente de libertad. Y estamos a escasos meses de que según den respuesta, y el abogado nos dice que existen muchas esperanzas de que el compañero Lorenzo salga de ahí. Nosotros pensamos que con esta acción de sacar a algún compañero, nosotros mismos nos vamos a dar más fuerza, va a haber más credibilidad entre nosotros. Y es ahorita el objetivo. Definitivamente se perdió la lucha del agua, pero por el momento, porque ahorita la prioridad es sacar a nuestros compañeros de donde están, porque es una situación muy muy compleja, muy difícil, muy angustiante. Entonces, esa es la lucha que nosotros ahorita primero vamos a dar, sacar a los compañeros, y en cuanto saquemos a ellos, pues reactivar al pueblo, a la comunidad, porque pues ha sido una comunidad donde toda la región lo tiene así como que ese pueblo sí defiende lo que es de ellos, así es como nos consideran. Sí. Entonces, entonces nada más para terminar, están llamando más o menos, creo, se va a lanzar una campaña de solidaridad, de apoyo para la libertad, ¿no? De los presos y de la presa, ¿no? De lo que entendí. Nada más para terminar, si no me equivoqué. Sí, efectivamente ahorita estamos en eso, en lanzar una campaña por la libertad de los compañeros. Nada más que se nos... Así que tenemos como que un problemita ahí atorado, que es que por la cantidad de años que ya tienen los compañeros presos, el estado de ánimo para la lucha está muy abajo, pues está muy desmoronada. Entonces lo que nosotros pretendemos es primero que se hagan las visitas, que se les mande cartas, que los anime, que los reanimen y que pues que les digan que esa es la mejor manera, porque ya vimos que durante 9 años no hubo pues nada de impacto por parte de como se pensaba ellos de con los abogados particulares. Esta es la única forma, esta es la única manera, porque ya nos dimos cuenta con otros compañeros. Y bueno, la lucha de nuestros compañeros no nada más es para la nuestra, sino también estamos luchando por la libertad de otros compañeros, como es el caso del compañero Mario Luna, Fernando Jiménez, Alejandro, de la tribu Yaqui, ¿no? La tribu Yaqui, ellos son que efectivamente la semana pasada me tocó estar allá en su territorio y fui a platicar con el compañero Fernando Jiménez, y decía que también él tiene las posibilidades de salir, que en cuanto él salga va a tener que visitar a los compañeros de Tlanisco. Y estamos haciendo esa relación entre preso y preso, entre el carteo, y ahorita que bueno está muy complicado para entrar al penal, lo que estamos pidiendo es de que si nos pudieran mandar el dinero para que se les compre una tarjeta. ¿Por qué mandar el dinero? Porque con todos los filtros que hay en el penal, ni siquiera dejan eso, pasar una tarjeta. La tarjeta la tiene uno que comprar adentro. Adentro la tiene uno que comprar. Entonces, pues si nos mandaran una tarjeta, pues a lo mejor nos las atoran ahí y ya no nos las dejan ni pasar. Entonces, compramos nosotros la tarjeta, nos dan un número de teléfono y ustedes podrían ayudarnos a levantarles el ánimo a nuestros compañeros que están allá adentro. Sí. Gracias, pues vamos a difundir esa entrevista y pues seguimos en contacto. Gracias, compañero. Muchas gracias. Cerrarán las heridas de tu alma y podrás caminar libre hacia el río. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí para esta última parte de Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues por acá tenemos en esta sección de eventos y otras cotorreos y otras cosas más, que bueno, pues el 19 de abril en Tacuba 64, en el Centro Histórico, en el primer piso acá en el Distrito Federal, se va a llevar una plática que se llama La Sangre Llama, que es con el doctor Marco Hernández acerca de la herencia africana en la zona central del país y su presencia en nuestra actualidad. Además va a haber comida, música, pláticas y más. Esto es el 19 de abril de 2015, inicia a las 12 horas y es entrada libre. Y bueno, pues por acá también el mismo 19 de abril, allá en la Casa Ombligo, está este centro comunitario en donde se están realizando e impartiendo diversos talleres para artesanos y para el público en general, que se encuentra ubicada en Manuel Gutiérrez Nájera, número 167, en la Colonia Obrera, a dos cuadras del Metro San Antonio Abad, va a llevar a cabo una exposición de artesanos y talleristas de Casa Ombligo. Y bueno, pues ahí está la invitación para que vayan a ver el trabajo que están realizando los compañeros y compañeras de allá de Casa Ombligo. Y bueno, pues también en Puebla, justo ahora que hay una iniciativa en la que piensan criminalizar a los compañeros que realicen este arte que es el graffiti, se va a llevar a cabo unas jornadas de reflexión sobre la criminalización del arte de calle y sus implicaciones culturales. Este pues está organizado por el Doctorado en Creación y Teorías de la Cultura, del Grupo de Investigación en Teorías de Arte y los Medios Contemporáneos. Esto va a ser el 17 de abril de 2015 en la Sala de Proyecciones CE 210 de 11 a 3 y en el HU 106 de 5 a 8. Y bueno, pues coordina la doctorante María Fernanda López Jaramillo, y esto es en el Departamento de Letras y Humanidades e Historia del Arte de allá en Puebla. Y bueno, pues también por acá el próximo 20 de abril se va a llevar a cabo una charla informativa acerca de la lucha anticarcelaria en Grecia. Esto se va a hacer a las 16 horas, a las 4 de la tarde. Y bueno, pues van a proyectar también el video Filaki, Mundo Prisión. Va a haber una actualización de la situación de los compañeros presos allá en Grecia, que bueno, recién terminaron una huelga de hambre. Y va a haber también un diálogo web con compas en Grecia. Esto se va a llevar a cabo en la Biblioteca Social Reconstruir, ubicada en Godard número 20, en la colonia Guadalupe Victoria, muy cerquita del Metro La Raza. Bueno, hay una invitación muy interesante de parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ellos nos están invitando a una exposición, la cual lleva por título El Oro o la Vida, Patrimonio Biocultural y Megaminería, un reto múltiple. Esta exposición se va a realizar allí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia a partir del 15 de abril hasta el 8 de mayo del 2015. La inauguración va a ser el día 15 de abril a las 18 horas. El programa de actividades será proyección de documental y debate, megaminería y patrimonio cultural. Esto será el 6 de mayo a las 17 horas, perdón, en el Auditorio Román Piña Chan, en el Café Los Que Cuentan, 8 de mayo, 19 horas, va a estar la media luna. Participan el doctor Paul Hersch Martínez de Lina Morelos y el biólogo Ángel Mijangos Leal de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. También hay que ir a celebrar el cumpleaños número 61 de Mumia Bouyamal, el compa preso político desde hace más de 3 décadas, periodista, activista, incansable, que denuncia la injusticia a nivel global. Mumia está muy enfermo debido a la negligencia médica que ha tenido en la prisión. Estuvo al borde de un coma diabético, pero gracias a su fortaleza espiritual y a la solidaridad de quienes sabemos que de su injusto encarcelamiento, ha comenzado a escribir de nuevo, pero hasta la fecha no recibe atención médica que le hace falta por parte de doctores independientes. Estaremos como cada cumpleaños de Mumia afuera de la Embajada Gringa en el Distrito Federal, Reforma, casi con Glorieta del Ángel, el próximo viernes 24 de abril a las 18 horas, con música, lectura y proyección de cine documental. Es importante nuestra presencia, gracias al apoyo que Mumia recibió a través de visitas y llamadas telefónicas al penal de Mohonoy en Filadelfia, donde se encuentra recluido. Se está evitando su ejecución por negligencia médica. Hay que sumarse a las demandas internacionales para la atención médica de calidad, una dieta adecuada y pues también que las visitas que se le hagan, pues que ya no les estén obstaculizando las visitas. Sobre todo, pues también se exige su libertad, no la ejecución médica de Mumia Abu Jamal. Esto pues el próximo 24 de abril. Por parte del pueblo rebelde de Cherán, pues las fiestas ya no son como antes, son mucho mejor. En Michoacán, como en toda la comunidad purépecha, hay muchas fiestas durante el año. Se vive de fiesta permanente. Toda fiesta es comunitaria. La fiesta de la octava es una de las más grandes. Se festeja a los 8 días del sábado de gloria. La organización comienza por lo menos 2 meses antes. En cada uno de los 4 barrios se eligen a 13 comisionados, encargados de hacer la colecta para cubrir los gastos de la música, el castillo y la misa. Cada familia debe cooperar cierta cantidad. En esta ocasión, el barrio Arrucutín primero le tocó la música, al Quetzicua segundo, música, al Caracua tercero, misa, y al Paricutín cuarto, el castillo. Cuando inició el movimiento de abril de 2011, la fiesta tuvo que suspenderse. A partir de entonces las fiestas se hicieron más austeras y retomaron principios purépechas más significativos. Jaroperacua, solidaridad comunitaria, y Achecuaricua, servicio comunitario. Sin embargo, paulatinamente las fiestas comienzan a ser más vistosas. El sábado es la víspera de la entrada de las bandas. Ese día es en el que comienza la fiesta, pues. Ahora la organización que está desarrollándose allá en Cherán pues ha tenido un acercamiento de parte de pues muchos pobladores, jóvenes y ancianos allí, pues a la organización de pues su autonomía. Ante esto, pues ya tienen 4 años en lucha. Lo que se está planeando para estos días será pues un evento musical, y así como también algunos talleres. Esto se iniciará el jueves 16 de abril por la mañana, en donde habrán talleres de radio rescatando la lengua purépecha, y otro taller de stencil. El viernes 17 de abril por la mañana habrá un ritual y presentación de medicina tradicional, y por la noche los compas de Radio Fogata Cherán, a quienes mandamos saludos y abrazos combativos, van a presentar a 2 grupos musicales. Uno será Más Igual y los otros el grupo Mequetrefes. Pues con esta información damos por terminada las invitaciones. Y bueno, nada más por aquí, no se les olvide que el día de hoy, cada jueves de cada semana, igual en el mismo lugar, en la Biblioteca Social Reconstruir, se está llevando a cabo el Cineclub Ojo por Ojo en este ciclo de este mes de abril, con el tema de antipsiquiatría, que presenta la película Opium, diario de una mujer poseída, del director Jano Sass, de Hungría, Alemania y Estados Unidos. La cooperación es de 10 pesos y te incluye unas palomitas. Nuevamente la dirección es Godard número 20, esquina con Delibes, en la colonia Guadalupe Victoria. Y también el próximo viernes a las 18:30 se va a llevar una charla con Francisco Pineda, que se titula 100 años de la ocupación de la Ciudad de México por el Ejército Libertador del Sur, 1915-2015. Igual es en la Biblioteca Social Reconstruir. Y bueno, pues Francisco Pineda es antropólogo y profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, autor de La Irrupción Zapatista, La Revolución del Sur y Ejército Libertador, 1915, entre otros libros. Pues bueno, ya con esto ahora sí damos por terminado Noticias de Abajo ML del día de hoy. No sin antes recordarles que pues nos van a escuchar el próximo viernes de nueva cuenta, pues a las 8 de la mañana, o eso pretendemos. Y pues un saludo a la bandita que nos está escuchando. Vamos a cerrar con una canción de los compas que se llaman Casa Verde Colectivo, compas bastante solidarios y que pues ahorita se encuentran en una gira por Europa. Esto que se llama, ya no recuerdo, Quiero. Y pues nada más recordándoles que en la página de Noticias de Abajo ML, pues van a poder escuchar nuevamente, por si se perdieron algún cachito de este noticiario, pues ahí vamos a subir el audio completo para que lo puedan escuchar. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo viernes y bueno, pues hasta luego.